como todo. Menos 25 de la noche, como lo dice la cortina, arranca el disco eterno de Es Como Todo. ¡Perdón! Adelante, viejo. Perdón. Hoy vamos a estar hablando de un disco, de uno de mis favoritos, quizás. ¿Me puedo anotar con usted en esta? ¿Se anota conmigo? Sí, también lo es. Perfecto, vamos a estar hablando del disco de Subo, Llegando los Monos, grabado allá por el año 1986. Y como siempre en esta sección sacamos a músicos, ingenieros, productores que hayan participado del disco en cuestión. Y hoy vamos a estar hablando con el señor Mario Breuer. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Qué tal, Mario? Bien. ¿Qué tal? Mario Breuer es ingeniero de sonido, ingeniero del rock. Grabaste a muchísimos, ¿no es así, Mario? Sí. Por suerte estuviste con los más grandes, estuviste. Bueno, qué sé yo nunca los medí en realidad. Y trato siempre de no poner, viste, que no hay que ponerse al lado de gente muy grande porque uno queda chiquitito. Pero la verdad que nunca los medí, pero sí, la verdad tuve mucha suerte ahí en mis años de trabajo, en mis años mozos, y trabajé con un montón de gente realmente muy inspirador y muy talentosa: Charlie, Luis Alberto, Andrés, los Sumo, los Soda, los Enanos, los Leones, los Mercedes. Qué ¿no currículum, cierto? ¿Eh? Sí. Un currículum. Pero, ¿de dónde te van a bochar con ese? ¿Qué trabajo te van a bochar con ese currículum? Mario, ¿qué es lo primero que se te recordás de estas grabaciones del disco Llegando los Monos de Sumo? Bueno, a ver, lo primero que yo recuerdo de Sumo es que cuando estaban mezclando el primer disco de ellos en la CBS, estaban teniendo serios problemas con el ingeniero de mezcla, y entonces me llamó Roberto desesperado pidiéndome que yo me vaya al estudio de la CBS a mezclarles el disco, cosa que yo sabía que no iba a ocurrir. Así que lo que pasó es que efectivamente eso no pasó y quedamos así como comprometidos para el siguiente disco. Sí. Y efectivamente cuando empezaron a hacer cuando se empezó a gestar un poco Llegando los Monos, bueno, Roberto yo lo conocí a Roberto por a través del, digamos, del Expreso Imaginario. Y todo esto. Entonces, nada, Roberto me llama, me convoca y empecé a ir a los ensayos, empecé a conocer los temas que íbamos a grabar, y bueno, finalmente entramos al estudio Panda ahí en el año 86, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Y Mario, disculpa que te corte, ¿estos los primeros temas que vos escuchaste eran los demos? Claro, ¿o claro, te tocaban ellos en vivo? Yo me iba a Hurlingham a la sala de ensayo de ellos, y pasaban los temas, y bueno, por ahí en algún momento echaba alguna sugerencia, pero más que otra cosa para conocer cómo sonaban ellos. Es una práctica que yo tengo de toda la vida. Yo nunca entro a grabar a un grupo a quien no escuché en su sala de ensayo. Bien. ¿No? Es como un médico no pone a nadie sobre la mesa del quirófano si antes no lo revisó de manera íntima. El chequeo previo. Exactamente, el chequeo previo. ¿Y qué recordás de estas primeras impresiones ahí viéndolos en la sala de Hurlingham? ¿Te voló la cabeza como todo el mundo decía que era verlos en vivo? El ojo blindado, por ejemplo, ¿qué sentiste? Uy, no, bueno, el ojo blindado que me has regalado es, nada, yo iba escuchando esos temas, lo que pasa es que yo los fui conociendo desde que tenían más forma como de zapada, y después se fueron armando y fueron tomando más forma. De hecho, hay temas que terminaron de adoptar su forma definitiva en el estudio, ¿no es cierto? Claro. Bueno, nada, una banda muy particular, ¿viste? Una banda muy llena de talentos, muy gruesos, sí, o sea, no sí. sé, Luca Prodan, Germán Dafunquio, Superman Troglio, el más heavy de todos, aunque la gente no lo crea, el más heavy es Superman Troglio. ¿Por qué? Porque guitarristas como Moyo hay un montón, y saxofonistas como Pettinato, y bajistas como Arnedo, pero bateristas como Superman Troglio no hay, no existen. Es el único baterista en este país que sabe tocar reggae. Todos los otros mienten. Este tipo era el único que sabía tocar reggae, y el reggae era una porción muy importante de la música de Sumo, y esto yo creo que en buena parte fue lo que los cambió. Pero como digo, como en todo grupo donde hay mucha gente muy talentosa, son aguas de alta densidad para nadar, ¿no es cierto? Entonces nada, no era como una cosa fácil, y bueno, finalmente, bueno, hicimos el disco y anduvo muy bien, pero me acuerdo que era una cosa así, cada uno cuidando como su lugar y todos a la vez cuidando al grupo, ¿no es cierto? Pero una cosa es ir y sentarse y trabajar con Charly García, sentarse y trabajar con Luis Alberto, sentarse y trabajar con Andrés, y otra cosa es sentarse a trabajar con cinco tipos, seis tipos, que son muy grosos. Estaba Timmy McCartney también, que era un tipo que generaba un peso importante, que era un tipo que se metía, no era solamente el manager de ellos, era un tipo que estaba muy involucrado también con el proceso creativo, con la parte de grabación. Así que nada, fueron me acuerdo mucho de las sesiones, muy interesantes. Sesiones muy, muy, muy intensas. Yo me acuerdo que llegaba a mi casa a las 8 de la mañana y me quedaba la música en la cabeza y me sonaba la música y se hacía difícil conciliar el sueño. Y Mario, viste que, no sé, por una cuestión de característica de las personalidades de los miembros del grupo, se puede llegar a leer que en los ensayos eran divertidos, por así decirlo, ¿no? ¿Era tan así o eran muy profesionales a la hora de hacerlo? Ambas, claro. Eran muy profesionales y muy divertidos a la vez, ambas cosas. Lo que pasa es que también en esa época, ¿no?, mediados de los 80, ser profesional básicamente era estar aprendiendo a ser profesional. Todos estábamos aprendiendo, claro. Nosotros nos metíamos en un mundo de grabación y de producción que estaba cambiando constantemente de manera muy intensa, mucho más de lo que cambia la tecnología hoy en día. Incluso aparecían todo el tiempo aparatos nuevos y discos nuevos y nuevas propuestas de sonido, nuevas propuestas de música. Entonces estábamos todo el tiempo tratando de aprender, nosotros los ingenieros y los productores desde nuestro lugar, los músicos desde el suyo, y seguramente la gente de las discográficas también viendo cómo acomodaban todas sus estrategias en ese escenario que aparte no se mantenía, iba cambiando. Había mucha dinámica en esa década. Totalmente. ¿No? Sí, de una. ¿Y las grabaciones cómo fueron? ¿Llegó su tiempo o vos decís que terminaron muchas canciones además de formarse en el estudio? No, bueno, sí, en realidad sí, eso es una cosa bastante común en realidad. O sea, hay gente que llega con todo recontrasabido y aprendido, y hay gente que llega con una idea y dice, bueno, a ver, tenemos esto y vamos viendo qué es lo que hacemos. Ellos tenían bastante resuelta, digamos, toda su idea, toda su intención de disco, pero por supuesto se deja un poquitito librado, ¿no es cierto?, a la creatividad, al momentum, ¿no es cierto?, a la música inspiradora del momento. Pero trabajaban juntos, estaban siempre todos adentro del estudio, no es que, viste, todos estaban muy interesados. Grabamos bastante en vivo, quiero decir, con toda la banda tocando al mismo tiempo, cosa que en esa época no era tan común, era mucho más común grabar las cosas por separado. Yo incluso he grabado algunos discos que llegué el primer día y hoy dije, hoy vamos a grabar unas bases, me dijeron, no, hoy vamos a grabar los bombos. Y mañana vamos a grabar los tambores. Pasado mañana vamos a grabar los platillos. No, pasado mañana vamos a grabar los toms. El jueves hacemos los platillos. le costaba caro el alquiler también, ¿no? Claro, bueno, no, lo que pasa es que esto también surge de grabar en vivo con todos ellos juntos. Surge también del trabajo de haber ido a los ensayos y hablar con ellos y entender la música y también entender a Sumo. Digo, yo iba a ver a Sumo, yo sabía cómo era Sumo. ¿Era fan de Sumo antes de grabarlo? Sí, claro, por supuesto que sí, claro que sí, sí, fueron de esas bandas que vuelan la cabeza, de esas bandas que vos decís, viste, estoy en Buenos Aires en el Culismundis, y en este momento en ningún lugar del mundo hay tanta energía musical como hay en este momento arriba de ese escenario. ¿Sabes? Era esa la sensación. Sí, nos haces emocionar. Quiero estar ahí. Yo, por una cuestión etaria, nosotros no pudimos verlo, pero. No se la pierdan, porque eso pasa mucho en Buenos Aires, ¿saben? O sea, a mí me pasa muchas veces de salir. Yo no sé, el otro día, por ejemplo, fui a ver al cuarteto de Juan Valentino, que lo invitó a Daniel Melingo a cantar unas viejas piezas de rock nacional hechas en formato de jazz. Esto fue hace 2 semanas. bandas. Yo les juro que en ese momento en ningún lugar del mundo había tanto talento sonando junto como había en Telonius el miércoles pasado a la noche. Claro, yo tuve la posibilidad de verlo a Melingo en el Telonius también, pero con Valentino. Que también... Bueno, sí. Perdón, no te había escuchado el nombre del coso. Claro, entonces lo hice bien. Lo fui a ver, Mario, lo fui a ver. Hablaba de lo mismo. Mario, de estas improvisaciones que hablas en el estudio, ¿surge este para Mario del último tema? ¿Cómo surge eso? Sí. Bueno, nada, lo que pasa es que había como tiempo y había lugar en el disco, ¿no? Los discos en esa época tenían un espacio limitado, no convenía que duren mucho más de 19 o 20 minutos por lado, porque había limitaciones técnicas con el vinilo, esto que está tan de moda ahora el vinilo, sí. Para mí siempre fue un dolorcito. Suena bien, pero tiene como todo, tiene cara y tiene seca. De todas maneras, había como un lugar, entonces surgió esta idea de hacer Llegando los Monos, que después terminó, digo, el Llegando los Monos no era el nombre del disco, el disco no tenía nombre. Y esto fue como el último día y nos pusimos todo y yo puse a grabar la máquina y nos fuimos todos ahí a hacer el Llegando los Monos, que está grabado en una sola toma todos juntos de una vez, o sea, no hay multitracking ni tecnología, un micrófono especial que teníamos ahí en el estudio que tomaba de una manera muy particular y estábamos todos alrededor y en eso viendo que se estaba acabando la cinta, yo me voy para el estudio y cuando llego veo que todavía quedaba un poco de cinta y Arnedo que me miraba como diciendo, bueno, ya está, y en eso dijo, bueno, ¡para, Mario! ¿No? Y así terminó. Está muy bien. Está perfecto. Mario, sí, me gustaría que nos cuentes alguna anécdota que recuerdes que se haya dado durante la grabación del disco, vos que dijiste que vivían así momentos... Aguas turbias, hablaste. Sí, hay, me acuerdo pocos detalles. No pedimos detalles, tampoco sabemos cómo es. Eran sesiones muy nocturnas. Realmente no había ninguna situación en particular y no recuerdo que se haya dado nada que, uy, no sabes lo que pasó el tercer día. No, funcionó todo muy bien, funcionó todo bárbaro. Tenía, yo diría que tal vez la anécdota que marca un poco una diferencia de ese disco con otros discos, sí, es que Luca Prodan llegaba al estudio y no iba ni al control ni a la sala, sino que se iba a la última cabinita del estudio atrás donde él estaba y él se quedaba ahí y no se movía de él, llegaba todos los días a horario al estudio, llegaba a las 4 o si la sesión era a las 11 llegaba a las 11 de la noche, 11:10 y él se iba y no se movía de ahí. Yo le escuchaba desde ahí, era muy simpático todo, porque se iban todos a escuchar Superman, Ricardo, Diego, a escuchar los temas al control, y se enfurecían así de pasión, y les gustaba mucho, pero después por lo general iba Ricardo, y le decía a Luca, che pelado, ¿te gusta? Y si el pelado levantaba el dedo estaba todo bien, y se lo bajaba, por más que le haya gustado a todo el mundo, la monada iba y decía, va de vuelta. Al pelado no le gustó. Listo, iba de vuelta. Y Mario, tanto a la hora de los ensayos que tuviste la suerte de presenciar sobre cómo se fue gestando este disco, Llegando los Monos, y también de la grabación, ¿fue todo más en comunión de grupo, vendría a ser en consenso, el tema de los arreglos, el estilo, el cuerpo de cada tema, o había más, no sé, Luca, las bombas campantes? No, yo creo que no había una voz que era más cantante. Digo, tal vez en algún tema empujaba más Roberto, en algún tema empujaba más Ricardo, pero era un grupo, como te digo, era un grupo de gente muy talentosa y no era cuestión de desaprovechar ningún talento que había ahí. Entonces, no, estaban, se metían todos, es más, se metían mucho, todo el tiempo y sin parar. ¿Había muchas discusiones, vendría a ser estilísticas? No había discusiones, pero como te decía antes, ellos buscaban, a veces buscábamos algunas cosas que no sabíamos cómo se llegaba a eso. Entonces íbamos probando, entonces, digo, no discusiones, pero uno decía, no, y si le ponemos más cámara, el otro, no, ¿cómo le vas a poner más cámara? Pero otro, no, hay que poner lo que hay que sacarle todos los efectos, decía uno. Y eran discusiones que vienen de la ignorancia o de la experimentación, del aprendizaje, de ir viendo a ver cómo llegamos hasta ahí, ¿no es cierto? Claro. Pero no había discusiones, no había nadie que mande más que otro. negro, y como te digo, el único que no venía al control a escuchar los temas era el pelado que se quedaba en el fondo, que levantaba o bajaba el dedo, pero no porque él mandaba, sino porque el resto del grupo les daba su lugar, ¿sabes? Sí. Mucha música venía de Luca, la música y la letra y el criterio y el concepto. Él era el líder de la banda, sí. Pero no por eso él decidía que decidía, ¿sabes? En todo caso, el resto de la banda decidían que la palabra final la da Luca. Pero, por supuesto, cuando algo estaba demasiado bien o demasiado mal, tampoco iban a preguntar, che, ¿te gustó cómo salió? Si Ricardo venía de tocar un solo increíble, estaba bien claro. Y si había estado feo, había estado feo. Pero todos intervenían mucho, ponían mucho. Por ahí Germán se quedaba un poco más tranquilo durante las grabaciones, pero en las mezclas participaba mucho y era bastante parejo el reparto de participación en las decisiones. Está bien. Y Mario, el tema, uno de los clásicos de Sumo, Heroína, uh-huh. es un tema que estaba, en realidad, ya grabado para que salga en Corpiños de la Madrugada, ¿no? En la madrugada. Sí. Y cuando al salir en este disco, Llegando los Monos, ¿se retocó algo el tema o salió ya como estaba grabado para el Corpiños en la Madrugada? No, yo no me acuerdo qué, pero me acuerdo que alguna cosita hicimos algo, pero muy poco. Yo creo que se respetó mucho lo que venía del estudio de ellos. Eso se había grabado no en alguna noche psicodélica, por ponerlo, sí. pero la verdad que no me acuerdo tanto. ¿En qué año fue esto? 86. Sí, yo era muy joven, ahora ya no. Mario, ¿tenían conciencia de la joya que tenían entre manos o lo que estaban haciendo? No. No, nunca. Jamás. No, le estábamos pasando bien, estábamos ahí haciendo rock, divirtiéndonos, pasándola bien, aprovechando que había una compañía geográfica que nos daba plata para hacer discos maravillosos. En ningún momento yo, ni con Sumo, con nadie, tuve yo la sensación de que estamos haciendo un disco importante. No, jamás. Eso vino después. Sí, después uno, yo, por ejemplo, no sé, hace un par de meses, hablando con unos chicos de ahí de entre los 30 años, en un momento no sé qué comento, que había hecho que había trabajado con Don Cornelio y La Zona, me dice, pero ¿cuál hiciste? ¿No hiciste el segundo? Le dije, sí, hice el primero y el segundo. El Patria Muerte y el debut. ¿Vos hiciste Patria Muerte? yo no tenía ni idea. A mí me pareció que no era un disco tan grosso, por lo menos desde mi trabajo, desde mi puesto. Es más, ese disco me hizo rever mi condición de productor. Yo había empezado ese año a trabajar como productor artístico, y cuando terminé dije, yo quiero que los discos producidos por mí suenen mejor que esto. Y me generó una crisis, y ahora, no sé, hace pocos meses me enteré que es un disco de culto total. Y es un disco de culto, claro. Es de La Gente Muere con Patria o Muerte. Por esto es lo que te estoy diciendo. No teníamos ni idea, yo la estaba pasando bárbaro. Claro. Es más, yo la sigo pasando bárbaro, y no me importa si hago un disco. Yo no sé, viste, yo soy de la raza de la gente que hace los discos porque le gusta hacer discos, y porque nos gusta hacer ese disco, y porque queremos hacer ese disco, ¿no? Y si nos pagan mejor, y si hay que pagar, y bueno, juntamos unos pesos y lo pagamos, pero vamos y lo hacemos, ¿entendés? Sí. Esto es lo que a mí, digamos, me ha pasado en los últimos años, de que así como ustedes que me llaman por teléfono para hacerme notas, o que salen notas mías en medios gráficos, yo no sé, para mí es como una especie de sorpresa. Yo miro y digo, me parece que están todos un poquito equivocados. Vienen, viste, me ponen como motes, viste, y no como, o sea, alguien, la otra vez alguien me dijo, vos sos un prócer del rock. Le dije, no. Prócer es San Martín, que dijo, yo voy a cruzar las cordilleras y libertar a Chile y a Perú, y fue y la hizo. Yeah. Yo no vine a hacer discos exitosos y discos emblemáticos de nuestra cultura rockera. Pero te salió. Claro. Y participaste, sí, en ellos, dejanos que te agradezcamos. No, me encanta, ojo, me encanta. Lo que quiero decir es que nada de lo que yo hice lo hice para que me pase esto. Para mí es como una especie de sorpresa, ¿no? Sí. Es más, aparte es medio raro, porque yo no sé si serán los medios o todo eso, pero yo el otro día me tomé dos taxis y los dos taxistas me reconocieron, ¿no? Bien. Bueno, sos el técnico de Lo Redondo. Y bueno, perfecto, Mario. Muchas gracias por haber pasado por esta sección, Disco Eterno, y por el programa, ¿no? Un placer. Y bueno, antes de despedirte, te vamos a preguntar lo que le preguntamos a todos, o dar la libertad de elección que le damos a todos los entrevistados de esta sección, que es que elijas un tema del disco, Llegando a los Monos, de Sumo. Perfecto, eso. ni lo dudo. Vamos a romper todo el estudio acá en la radio en FM. Exacto. Mario, muchísimas gracias, Mario, por pasar por Es Como Todo. Con mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Así que, Julián, rompemos todo.